Comarca, periodismo universitario. Los presidentes de la Junta de Acción Comunal del municipio de Miranda de las Veredas Jaraqueño y El Horno, Fabián Bonilla y Edwin Remigio respectivamente, hablan para Comarca Digital sobre el Plan 5051. Yo soy el enlace de la Junta de la Zona y para nosotros tocó crear un acompañamiento y mirar, revisar más o menos dependiendo las necesidades. El 50-51, nosotros como comunidades fuimos quienes, como se dice, ayudamos a hacer la priorización, puesto que de Indias pues vinieron a hacer la revisión y mirar las necesidades, ya que eran cuatro formas de intervenciones, que era placa huella, las alcantarillas, estaba el afirmado y estaba lo que era cuneta, dependiendo de las necesidades. Así mismo, un ejemplo, la vereda, lo que es Calandaima, la mina, las altas, ellos sabían más que esto era alcantarilla, porque pues que se necesitaba, era muy necesaria la alcantarilla. El caso en Caraqueño, pues de ahí no era tanta la necesidad de la alcantarilla ni ya firmó, entonces por eso se priorizó placa huella. Y así, dependiendo las necesidades de cada vereda, así mismo. Para la zona alta tengo entendido, eran 500, pues por todas más o menos 700 millones de pesos, pero lo he invertido más o menos al lado de 500 millones. Eran en contrataciones, en estudios, el resto iba era más que todo en esa parte. Fabián Bonilla comenta sobre la intervención en los diferentes tramos de su vereda y señala la importancia de la participación de la comunidad. La misma comunidad fue la que trabajó y todo. El caso donde se hizo por placa huella, los que trabajaron fue la misma comunidad, lógico, les pagaba, ¿no? Lo que él ha firmado y todo, también pues desde las partes de las mismas comunidades se fue sacando la roca muerta, y los alcantarillas también trabajó la misma comunidad, porque pues ellos nos sirven de veedores. Ellos, digamos, dicen, no, esto que obvio así, esto que va a estar así, entonces dependiendo, pues nos sirven de garantes. Igual con la USAID se hizo un control y creó un comité de control y veeduría, en el cual también nosotros encontramos unas novedades cuando hicimos las verificaciones y todo. Algunas alcantarillas están agrietadas y se le hizo los respectivos cambios o arreglos. Entonces, ¿para qué? Pues con el poco recurso que había y eso así, ¿para qué no? Fue muy bueno. Digamos, dependiendo del recurso, si el recurso se extendía un poco más, claro, se hacían otras cositas, se hacían otras cosas de más. El recurso del 50-51 era muy poco y pues la verdad, para decir que iba a haber un cambio extremo, pues era bastante algo, era pues no sabíamos de que no iba a ser así. Y se necesita más inversión. Pero pues gracias a este se logró mejorar una partecita de estas vías. De la zona alta se fueron intervenidas gran parte de las veredas, de las vías se fueron intervenidas. Por ejemplo, lo que fue Calandaima, El Horno, las Dantas, se hicieron alcantarillas. Lo que fue Caraqueño, se hizo placa huella. Lo que fue el tramo de Potrerito, Caparrosal, Otoal, Cabildo, Nuevo Horizonte, La Cilia, La Calera, fueron por alcantarillas. Campo Alegre fueron por afirmados, se hicieron afirmados. Lo mismo que La Unión también se hizo afirmado. Entonces, gran parte de las vías fueron intervenidas. Nosotros de garantes y de veeduría y todo eso, pues le hicimos con el señor Aristide Rojas de Calandaima, estuvo el señor Edwin Remigio del Horno, y Ángel María Troches, que es de Campo Alegre, de Potrerito. Edwin Remigio expresa los cambios significativos que ha tenido el municipio tras la intervención de las vías. El tramo de la vereda El Horno fueron creo que estamos hablando de alcantarillas y placa huella, ¿no? Creo que hicieron 10 alcantarillas y 90 metros de placa huella. Pues lo decimos entre nosotros mismos y la verdad pues es que hizo un trabajo bien hecho y algo que es notorio para nuestras comunidades, para las veredas y la gente que se beneficia de la misma. Entonces es muy importante pues el trabajo así, la verdad que pues el beneficio es grande y pues se nota la diferencia. Después de que lo haga entre las comunidades, se rinde un poquito más, porque créanme que si de no ser así, yo creo que a veces, como pasan en algunas ocasiones, viene otro y no hacen ni lo que está en el papel que ya está faltando. Pero con las comunidades y las organizaciones, pues eso sí rinde, para que eso se hace y y de hecho es un trabajo muy, muy bueno, excelente, que nosotros teníamos ese tramo donde hicimos la placa boya, eso era pues, un punto crítico, y créanme que ahora es una un avance muy importante. Parte de un inicio de una semilla que se pone la primera piedra, entonces pues obviamente hay que seguir trabajando, hay que seguir recargando, como se dice, pues a ver si se logra algo más grande en el futuro.